Aunque la tormenta haga ruido, hay un nombre que suena mucho más fuerte. Sikalactic 560, el impermeabilizante que eligen los expertos.